An tư yên mai. Mapu Meu, en la Tierra. Un microprograma sobre educación intercultural bilingüe, EIB. Realizado por estudiantes y docentes del Instituto Superior de Formación Docente Artística 814, de Lago Puelo y El Hoyo, provincia de Chubut. En el marco de la capacitación, la EIB en la formación inicial continua y permanente, desde sus orígenes hasta la inclusión en el sistema educativo como modalidad, comenzamos a trabajar en un proyecto pedagógico intercultural para la institución, teniendo en cuenta que la EIB es transversal a todos los niveles educativos. De esta manera es que conocimos a Verónica Buenuyán, Kimel Truchefe, de José de San Martín, aquí a nuestra provincia. Marí, Incheta Verónica Buenuyán, Incheta José de San Martín. Bueno, yo trabajo la modalidad de IB acá en la escuela número 88 de José de San Martín. Ya hace mucho tiempo trabajo articulado con los docentes. Verónica Buenuyán, Kimel Truchefe, nos muestra distintas formas de articular la cultura mapuche con las materias de música, artes visuales y danzas en el nivel primario. Nosotros acá trabajamos, hacemos el proyecto anual, que es un proyecto donde uno presenta cómo trabajar en diferentes materias con la EIB. Que en música se trabaja mucho las canciones en lengua mapuzumún, en lengua y en otras lenguas igual, que eso lo trabajaba mucho antes, que ahora se está trabajando con canciones que dejan un mensaje a la cultura. Y yo siempre le recalco trabajar las canciones en lengua, porque nosotros aprendíamos oral, digamos oralmente, así que eso es una forma de aprender también. Sí, el telar, trabajar con las tintas naturales, nosotros transversal trabajamos en tecnología, por ejemplo, ahora estamos trabajando con proceso cultivo, que bueno, ahí podía estar articulado hasta plástica con el teñido de lana, ¿no? Igual plástica siempre trabaja con los tintes naturales, con las astillas, siempre trabaja también transversal la... De música, cuando hicimos el año pasado, fue que hicimos la Semana de los Pueblos Originarios, que fue una de las sugerencias que puse en la actividad de cantar en lengua, en mapuzumún. Ellos lo escribieron, lo practicaron y la cantaron. Hasta hoy en día ellos la cantan. No la oyen nunca, que si la planta crece. Esa canción la cantan, por ahí se enganchan y la cantan y le queda grabado. Ajá, escrito y oral lo trabajaron ellos. Y también ellos siempre piden, ahora nomás para cuando hay actos que tienen que ver con la identidad cultural, ellos siempre piden que cantemos la canción de Joel Hernández. Eso, soy mapuche, soy cehuense, soy galés, soy español. Ellos solos se lo piden, no tenemos. No le tenés que ir a imponer, o sea que, ¿por qué no cantamos eso? El otro día nomás querían cantar ese Día de la Diversidad, esa canción, pero como el acto era tan largo, no es que cantamos el himno nacional, el himno provincial, y le digo así, no van, se van a cansar. Y no van a querer escuchar, vamos a tener que exponer no sé cuándo, le digo yo, porque se va a hacer muy largo todo. Porque ellos también querían cantar esa canción, porque ellos siempre lo piden para cuando se hace algún acto que tenga que ver con la identidad cultural, ellos te lo piden, ¿sí? Porque se la saben de memoria. Por ejemplo, ahora que te estaba diciendo, estábamos trabajando con el proceso productivo, que teníamos lana. Ese día que vine, llegué tarde ese día. Y ellos ya me estaban esperando. Cuando escucharon mi voz, y en el pasillo gritaba, yo técnicamente estaba re preparado para hacer toda la actividad. Toda la actividad para el hicieron lavado, teñido, porque yo mismo hilaron la lana, descarmenaron la lana, la limpiaron la lana, después el proceso, el otro era lavar, teñir, todo el proceso hice. Y ahora le falta armar el telar, porque ya dejaron todo teñido las madejas. Así que ahora le queda solo armar el producto, un telar vas a armar con lana natural, trabajada por ellos todos. Danza igual, en danza siempre que tenga que ver con la identidad cultural, las canciones que pone el docente para armar las danzas, todo tiene que ver con esta culturalidad. Pero siempre recalcando, yo siempre le digo, no, que no sea siempre mapuche tehuelche, sino porque nosotros acá somos diversidades, o sea, tenemos gente del norte que tiene su cultura, así uh-huh. que trabajarlo no solamente con pueblos de acá, sino que pueblos del norte también. Claro, ampliar, porque debemos respetar las otras culturas también que vienen de allá, digo yo, siempre. Bien. Y ellos tienen conocimiento y cuando se arman charlas ellos cuentan todo cómo es la cultura del norte, e incluso hablan de comida, de juegos. Así que nosotros trabajamos transversalmente, educación física, todo. Por último, Verónica Wenuyán nos define qué es para ella la interculturalidad. Sí, yo interculturalidad para mí es el centro de todas las comunidades, porque somos interculturales, o sea, diferentes comunidades. Yo acá lo manejo la interculturalidad como el centro para trabajar todos los pueblos originarios, no dejando de lado ninguno, porque somos todos hermanos. Somos todos hermanos y tenemos el mismo derecho y merecemos el mismo respeto y la igualdad sobre todas las cosas. O sea, yo siempre lo trabajo así, vivo yo acá en mi comunidad, acá en la escuela, convivimos con muchas culturas diferentes. Nadie es mejor que la otra. Todos tenemos conocimientos diferentes, diferentes cosas que aportar para crecer. Esto fue Mapumeu, un microprograma sobre educación intercultural bilingüe realizado por estudiantes y docentes del ISFDA 814, Lago Puelo, Chubut, octubre de 2025.